season. Para acá, mueve ese culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la perpare. Para acá, mueve ese culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la perpare. Ya, ya, ya aplaudé como una foca. De ver tanto billete te me boca. Y muévelo, muévelo, mami, te toca. Te meto una mola y te me vuelves loca. Me mira y se toca. Me dice que fume y que no huele coca. Le viro la champa ya por encima, oa. Dice que no es pata, pero hace tortilla y ya. Ve billetes de a 100 y rápido se moja. Chapeando se hace la funda y no hay quien la coja. Yo quiero un privado, ¿cuánto es por mí? Te quiero ver brincando aquí encima de mí. Moviendo ese culo solo para mí. Lo que a ellos no le hace, házmelo a mí. Para acá, mueve ese culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la perpare. Para acá, mueve ese culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la perpare. Billete 50, billete de 100 por todo tu bares. Tú traes tu amiga, yo traigo la droga y privado del party. 20 botellas, no te preocupes que yo pago la cuenta. Yo solo quiero relajarme contigo y ver qué tú te inventas. Conviértete en una very freaky girl. Si te pasas, te paseo y terminamos en un motel. Que di que hay que movie después que te portes mal. Tú estás buena, tú eres mala, pero yo no estoy pa' mal. Yo quiero un privado, ¿cuánto es pa' mí? Te quiero ver brincando aquí encima de mí. Moviendo ese culo solo para mí. Lo que a ellos no le hace, házmelo a mí. Para acá, mueve ese culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la perpare. Para acá, mueve ese culo pa' acá. Para acá, dale, échate pa' acá. Para acá, llueve dinero pa' acá. Cash, cash. Vámonos pa' la perpare.